I després també tenim el telèfon. El telèfon no només és per qui tingui ganes de contactar amb nosaltres, sinó també serveix per poder parlar en directe al programa. I aquest telèfon és el 93 359 49 00. Un dimarts més, comencem el programa Judici a la Justícia. I el començarem doncs, amb dos temes candentes sobre la taula. Un és és aquesta notícia que ens va arribar ahir de que el senyor Juan Carlos I ha decidit jubilar-se, deixar la corona. I l'altra doncs, és tot el que va estar passant la setmana passada a Barcelona. I mirarem pues, de xerrar una miqueta d'aquest desallotjament de Can Vies i les posteriors manifestacions i disturbis que hi va haver per Barcelona arran d'aquesta manifestació. Dit això, doncs, us posarem un parell de cançonetes. Más que nada, pues... una miqueta tot el que parlarem complint una miqueta tot el que parlarem a aquestes dues amb aquestes dues hores de programa i començarem amb Desalojos són disturbios de Cop i després amb una cançó que es diu Kill the King de aquest cas de Rainbow amb Dio de Cantant. I bé, doncs ens escoltem ara en directe aquí al Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca. We'll be right back. rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Tío es un vago, la monarquía es una mentira, llena de lujo y flores. Se compran yate con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia. I ara ja per començar el programa. Com comentava abans, doncs avui sobre la taula tenim dues informacions ben candentes i sorprenents, en part pel moment en el que estàvem, etcètera, etcètera. Un és una setmana de disturbis i foc a Barcelona, que va començar dilluns passat i de moment sembla que s'ha tranquil·litzat fins aquest dissabte, al qual doncs no han faltat, com sempre, tots els abusos de poder haguts i per haver per part dels Mossos d'Esquadra i inclús per part dels jutges. Per desgràcia, doncs tenim una jutgessa ben coneguda que ha tornat a fer de les seves, que és la senyora Carmen García, si no em falla la memòria, que és la titular del jutge d'instrucció número 18, que és la mateixa persona que va instruir el cas 4F, la Carmen García Martínez, que ha sigut una de les jutgesses que ha enviat una persona a la presó després d'aquests disturbis, concretament dels disturbis del dijous. I l'altre també, no? El senyor Juan Antonio Ramírez Suñé, pues, també és, per desgràcia, ben conegut. Aquest jutge va ser el que el 2004 va protagonitzar quan va empresonar dos nois a l'Hospitalet de Llobregat, que acusava d'haver atacat la comissaria del cos nacional de policia espanyola al districte Sants Montjuïc. Perdó. I després de 5 mesos de preventiva va proclamar la seva innocència. I l'altre, pues, bé, coneixem totes i tots el cas del 4F, amb el Rodrigo, l'Àlex i el Juan, que es van menjar un marrón sense proves ni res. I en aquest cas, aquest jutge i aquesta jutgessa, doncs han enviat a dues persones a la presó. Una és un xicot d'una trentena d'anys que té un perfil molt perillós, com comentàvem fa 4 dies, no? És un xicot que és tècnic en infermeria, que això ja et demostra la perillositat que hi ha a la seva vida, no? El fet de les ganes que té de fer mal la persona, es dedica precisament al contrari. I també que, com bé ens han començat a demostrar els seus companys, doncs un xicot que està dintre els castellers de Barcelona, que ahir mateix doncs aquests van intentar fer un castell davant de la presó de Brians, tot i que al final es van haver de conformar amb fer un pilar perquè els Mossos d'Esquadra els hi van impedir poder exercir el seu dret a manifestació i demanar la llibertat del seu company. I l'altre és un xicot italià al qual la senyora Carmen García l'ha posat a la presó amb una fiança de 10.000 euros, esperant, en el cas de que la pugui pagar, pues sortirà, si no, pues esperarà el judici allà. Aquests són els dos casos que tenim a la presó, però recordar que la resta de jutjat que aquí no els tenim tant en ment, potser, però que continuen amb una línia totalment esbiaixada, ja que totes les persones que han anat sortint amb llibertat amb càrrecs s'han trobat en que el jutge els hi ha prohibit el dret a manifestar-se i el de reunir-se en alguns casos, cosa que és totalment il·legal en aquest país. De fet, pots enviar una persona a la presó, però aquesta persona presa té els mateixos drets de manifestació i associació o reunió que qualsevol altra persona que estigui en llibertat. Així que el prohibir a les persones el dret a manifestar-se és anticonstitucional i s'hauria... I bueno, ja és, no és la primera vegada, això ja ve succeint des de la vaga del 29M, aquella coneguda que potser coneixereu totes pel tema de l'Starbucks. Però bé, amb aquesta línia, i a les persones a la presó pues, les han posat amb aquesta magnífica frase que ells utilitzen, que és la de l'alarma social, quan després de tindre una setmana i mitja Barcelona presa pels Mossos d'Esquadra, especialment al barri de Sants, la pregunta real és qui està provocant l'alarma social, si és els Mossos d'Esquadra o la gent que està protestant per aquests Mossos d'Esquadra al carrer. Aquí el company també vol llegir algú. Vols? Sí, pues començarem el programa abans de seguir analitzant una miqueta el que va passar la setmana passada i després pues, analitzant una miqueta el que la informació que nos dio ayer el pájaro ese que dicen que es rei d'Espanya. Bueno. Pues començarem llegint alguns textos. Vale, recordar que és judici a la justícia, estem en les zones lliures, esto de la Ràdio Bronca, i ja sabeu, a les zones lliures, de la Barcelona revolucionària, insumisa, ocupa, anarquista, que estima la revolució. Què vas a llegir? Sociedad carcelaria. Cuando la cárcel es la calle, expresión libertaria antirrepresiva. El sistema quiere lograr el control total sobre nosotros. Se nos está imponiendo una forma de supervivencia donde la persona como tal es anulada. Mediante la familia se controla y se aísla a los individuos. El donde los colegios se nos transmite la ideología dominante y se nos enseña a aceptar la explotación de una minoría privilegiada. Nos enseñan a aceptar la jerarquización y como consecuencia las disciplinas basadas en el castigo. Para asegurar estos condicionamientos sociales nos han impuesto unas leyes que solo favorecen a la minoría explotadora. Cualquiera que transgrede estas leyes es castigado. Los Mossos se secuestran y obligan desde la violencia física o psíquica a que firme confesiones, a que colabore en montajes inculpatorios o lo que a ellos les interese, todo como justificación para su forma de implantar la justicia, es decir, en beneficio de la élite dominante. A pesar de partidos que se dicen del pueblo obrero, a pesar del Parlamento y que los políticos se llenen la boca de palabras altisonantes de democracia, libertad, soberanía del pueblo, etcétera. Tenemos que ver cómo la guardia proteriana de la burguesía asesina tortura, como siempre, en las calles y comisarías. El caso del Raval, la Plaza Molina o del joven del Vendrell. Desde el mismo Parlamento tuvieron que reconocer lo de pelotas de goma. Lo incontrolado son policías en los hechos del Aturem, el Parlament, sus leyes de civismo, de seguridad ciudadana, de la impunidad para que se actúe en el sadismo más cruel en las detenciones. Y si hay resistencia, el sadismo ya es tortura en el interrogatorio. Y encima los jueces implican sus leyes y mandan a la cárcel a cualquiera que se rebele contra su orden establecido, con el fin de aislarlos de las pocas vías de escape que se logran establecer en la supervivencia cotidiana, e intentan destruir por medio de la represión física y psíquica, que incluso con algunos presos llega a la muerte en la cárcel de lo que se llama enfumísticamente suicidado. Asistimos un día y otro también a que la calle sea la cárcel. Checkpoints en los transbordos del metro, identificaciones y cacheos en las entradas del metro por las calles, secuestros y raptos después de manifestaciones, para contentos de la derecha más reaccionaria. Y lo último de cerebritos del Espalder, de la Gran Vía, el paseillo, hacer pasar a la gente detenida, más de 200 de uno a uno de los mercenarios armados, como forma de intimidación para que colaboren en el montaje policial y se autoinculpen, o el apaleamiento en las dependencias de castigo. Y es que a cualquiera de nosotros nos puedan implicar estos métodos, y desde luego con la postura pasiva que quieran que adoptemos desde la manipulación electoral, contribuimos que todos estos se perpetúen. Así que la única solución para que toda esta situación se acabe es la revolución contra cualquier cárcel, en cualquiera de sus formas: familia, escuela, trabajo, asalariado, consumismo, ejército, policía, estado, capital, prisión. Destruyamos todos los muros de las cárceles. Libertad para los presos, contra el trabajo asalariado, contra el control ideológico, comité interrepresivo de Rebarcelona. Bueno, pues se ve que estuvimos viendo el otro día por dónde va lo que se nos viene encima. Porque lo de la Gran Vía del sábado por la noche, en la cual secuestraron a más de 200 personas en medio de la calle, las hicieron pasar una por una, haciéndoles fotos y haciéndoles poner ropa que no era de ellos, ¿vale? Varias prendas y todo eso. A mí me parecía un mercadillo. Sí. No sé, parecía... Bueno, pero un mercadillo un poco represivo. Sí. Porque no creo... No creo que la gente se pusiera... Ahora ve las consecuencias por donde salen. Pero no creo que la gente se pusiera la ropa porque por su propia voluntad. Más bien fueron obligados, ¿no? Yo no sé lo que... Si no se ponían la ropa, los detenían, o sea que... Bueno. Y si no enseñaban el DNI... Bueno, lo hicieron no solo con la amenaza de detener, sino a base de amenazas, de agresiones, de empujones, de... Ahí uno de los vídeos se ve como casi le meten la... O sea, no es que se la ponga él, es que le ponen la chaqueta obligándole, aunque él se resista. Y para hacerle la foto le ponen la gorra, se la quita, se la vuelven a poner, se la vuelven a poner. Es un acta totalmente nazi. Esta es la catalanidad de Ciu. No lo olvidemos, estos son los hijos de los Badia. Y es así de clar. Aquests són els nets dels Badia. Bueno, pues en eso estamos. Después toda la manifestación del sábado fue rodeada por unos Robocops, que de verdad, el Robocop de la película se queda un poco corto con lo que estuvimos como viendo, ¿no? Un exhibicionismo de armas para hacer daño a la gente bastante sádico por una sociedad que se dice cívica, democrática y festiva y no sé qué más cosas nos explican y nos vuelven a reexplicar. Pues bueno, una vez más, la realidad se muestra como es, y la autoridad, aunque tiene una cara de bondad, pues la verdadera cara de la democracia la vimos en esta policía democrática que estuvo pues fuertemente armada, fuertemente en las calles y con ánimo de dañar a las personas, con ánimo de dañarlas para defender unos intereses que son espurios, que son contrarios a la lógica de la humanidad, que es, bueno, pues lo que vemos un día sí y otro también, en el sentido de que toda la riqueza que genera la fuerza del trabajo pues es expoliada por unas élites dominantes al servicio del capital especulativo, y en esa estamos, porque aunque nos hablen de soberanía o de democracia, justicia, pueblo y todas estas historias, pues cuando uno ve más la realidad un poco más allá de la televisión, de TV3 o de Telecinco o de lo que sea, pues se encuentra con, bueno, pues lo que vimos el sábado en las calles y lo que hemos visto esta semana en la ciudad de Barcelona. En eso estamos, ¿no? Yo también quiero leer, ¿cómo va la cosa? ¿Puedo leer algún escrito? Sí. Bueno, pues me gustaría leer un escrito de Pelagio. Este nombre seguramente es un seudónimo. Esto lo he cogido de, como en internet hay tantas cosas, pues ahí está un rato navegando, mirando, y me he encontrado esto. Se llama Pelagio. Pelagio es un seudónimo. Pelagio era un hombre que se ve que se peleaba con San Agustín, porque San Agustín, el de las confesiones de San Agustín, era un tipo que más o menos venía a decir: hay que obedecer a la Santa Madre Iglesia, hay que obedecer. Y entonces el Pelagio, pues siempre estaba diciendo: hay que desobedecer. ¿Cómo es aquello que dices tú? Hay que matar a la madre 80 años, ¿cómo es? Ni un día más, ¿no? Dilo, a ver. Muerta la madre, 80 años, ni un día más. Como te escuché. Muerta el yunque opresor. Como te escuché la madre, verás. La madre que... Bueno, pues el Pelagio este, o unos que han usado el seudónimo de Pelagio, pues había este escrito que yo voy a leer, que a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Dice: España o Cataluña, monarquía o república. Interfase, el ámbito del significado y poder. Pelagio. En un intento socialmente organizado, quieren embaucarnos con falsas dictonomías y de paso regular la conducta de la clase obrera para que justifique la guerra y no haga la revolución social. Todo el rebomborio que vivimos por Barcelona, del queremos votar, queremos un Estado propio, queremos república, España, Cataluña, monarquía o república, es la demostración que incluso las más sofisticadas discusiones entre los grupos dominantes se basan en ideas falsas y mistificaciones para manipular al pueblo obrero y confundirlo en su búsqueda de lo que le conviene. Algunas de las versiones citadas vienen ya de muy lejos y tienen el único objeto o propósito de justificar el control de la conducta de la gente obrera por parte de la élite dominante. Una élite, la dominante, que no da ninguna importancia al nombre que lleve ese control. Estado, gobierno, iglesia, religión, gobierno, monarquía, república, autocracia, democracia, etnia, raza, nación, etcétera, etcétera. Y es que lo que es importante para el control es que se parte de que la vida de las gentes obreras, para la élite dominante, carece de valor. En sus conferencias, encuentros, debates, las usodichas élites dominantes, todo gira en favorecer su negocio, la guerra. al que designan oficialmente como la destrucción de vidas sin valor, donde la intelectualidad democrática se atestigua en que la existencia es menos arriesgada, más segura, cuando se acepta con resignación la visión parcial y simplificada de la que depende el ordenamiento democrático, a través de sus instituciones, supeditadas estas a lo que da coherencia al régimen capitalista, es decir, su negocio, que es la guerra. En el recurrente resurgir de eso que llaman crisis, el eufemismo del uso de la violencia institucionalizada de la democracia para imponer espesas afirmaciones que sirvan para oscurecer la secuencia de la realidad en que millones de hombres, mujeres y niños son sistemáticamente perseguidos, sesegrados, encarcelados, torturados, asesinados, con el afán de llegar fatal y profundamente a alterar las personalidades y crear una psicología de masas autoritaria que justifique la guerra. El negocio de la democracia, que asegura la coherencia del capitalismo. Porque para la guerra, eso que significa que la vida de los pobres carece de valor, se puede eliminar. Y encima, esas vidas y encima ser un negocio. No es el síntoma aberrante de la gente pobre. Es una campaña fríamente calculada del control de la conducta, claro reflejo de la interrelación entre significado y poder, en una época y en un lugar determinado, como podemos ver en estos tiempos de guerra, con las justificaciones de España o Cataluña, o monarquía o república. Pues esto más o menos es lo que dice este tal Pelagio. ¿Sabes? Que nos están aquí induciendo, por lo que se ve, hacia una confrontación que, porque lo que más sugerente es que últimamente no dicen ni una noticia de Ucrania, ni de lo que está pasando en Ucrania. Y bueno, pues vamos viendo todo lo que está ocurriendo, que es bastante significativo de por dónde va el poder, ¿eh? Porque esto parece que no tiene arreglo. Y si os parece bien, podemos hacer un... Y ponemos una música. ¿Qué ponemos de música? Pues teníamos aquí la petició de poner A la calle de Cortatu. Venga. Y ens escoltem ara. Bueno. antipolítica. Siempre preocupados, el líder os engañó. Las nuevas elecciones votarán otro cabrón. Yo me cago, cago, cago, cago, cago, cago en la política. Todos me seguían sin saber la razón. Después de un tiempo a todos aniquiló. Yo me cago, cago, cago, cago, cago, cago en la política. De nou en antena. Sí. Bueno, recordar-vos que això és Lluís a la Justícia, estem en Ràdio Bronca, són les zones lliures, la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució, i ja sabeu que quan tu lluites no estàs sol, són molts i moltes lluitant amb tu. I, bueno, aquí tenim un altre escrit que diu expresión libertaria antirrepressiva, vida cotidiana. Lo que demuestra esta semana, los hechos ocurridos en Barcelona, resistencia, desobediencia, tras el resacón de las elecciones, la matraca del triunfo de los nacionalistas de la Esquerra Republicana de Cataluña, esos del homenaje a los torturadores de los hermanos Batía, empezaba la imposición de que paz social es la impunidad de la burguesía para continuar su estafa y la represión ante cualquier disidencia al totalitarismo estatista catalanista. El jueves asistimos a lo que parece ser que vamos a vivir. A partir del lunes asistimos a lo que parece ser que vamos a vivir hasta el 9 de noviembre. El mantener a ultranza el pujolismo, ahora en la fase de validos y a través de los trastueques de las leyes, para así aumentar la represión y enmendar la convivencia entre los obreros, los parados, los precarios, los marginados e inmigrantes, para que la burguesía pueda seguir disfrutando de los privilegios. La aceleración de la toma de conciencia por parte de las capas más desfavorecidas que quedan en la vulnerabilidad los hará ir al grano, quedando al descubierto, a pesar de los más mierda, que la codicia del pujolismo y sus aliados de la vía catalana no puede atenuar el impacto en su vida cotidiana de la estafa que llaman crisis. Muy al contrario, se va a agudizar, como han podido comprobar con los hechos de esta última semana. Pero lo que nos viene encima es aún peor. Despido de 60 trabajadores en el Hospital Comarcal del Baix Llobregat, donde las listas de espera son de 18 meses. Desalojo de un bloque de pisos ocupados por la PA en Sabadell. Aumento del desempleo a pesar de las mentiras y estadísticas. Despido de trabajadores del Sindicato Amarillo Comisiones Obreras, ese que se sentaba con el verdugo de las PIRMIS, el honorable asqueroso Artur Mas, con la patronal y el otro sindicato amarillo que ampara a los torturadores carceleros, y juntos se cinicaban el pacto social. Pero como vamos a ir viendo, solo es una ilusión para los alienados infantiloides que piensan que hay reyes magos. Los despedidos de Comisiones Obreras iban por la vía Leitana chillando, que nos hizo bastante gracia: obrero despedido, patrón colgado. Y resulta que el patrón era el sindicato, era Comisiones Obreras. Bueno, una vez más asistimos a inútiles y cansinas sesiones parlamentarias en que los partidos de derechas y de izquierdas nos dirán la misma mantra de siempre, que la única política posible es la de grandes beneficios para el capital especulativo y la represión de la Guardia Civil catalana, los Mossos, para las clases humildes, para imponer la paz social. Eso sí, con el adorno del chillido de los payasos snob de la CUP por aquello de integrar a la pequeña burguesía en el círculo electoral. La violencia institucional trata de canalizar todo el odio, resentimiento, ansia de venganza, rencor de unas gentes pobres que han sido reprimidas, apaleadas, engañadas, estafadas, robadas, explotadas, y que tienen que ver cómo sus hijos, más pequeños, tienen que crecer malnutridos, sus enfermos condenados a morir, en listas de espera, sus ancianos expoliados y robados sus ahorros, y su bien más preciado, la juventud obrera encadenada con valores nacionales, nacionalistas, patrioteros y burgueses, para que sirvan de carne de cañón a ese gran negocio de la democracia que es la guerra. Ese vano intento de dar coherencia al capitalismo. Nuestro escepticismo respecto a la política del Frente Soberanista no está solo en una postura determinada por nuestros principios y acuerdos. Es también la constatación que nos quieren víctimas de la voracidad del Moloch pujolista, que ahora trata de suavizarla con una nueva vaselina independentista, la del Frente Soberanista. Pues en eso estamos. Y esto es lo que vamos viviendo en la realidad cotidiana de la Barcelona que nos toca en la actualidad vivir y ver. Una situación en la cual la gente proletaria, la gente de los barrios marginales, pues ya está viviendo en condiciones que verdaderamente son inaceptables e insufribles. Todo el peso de está recayendo todo este peso de lo que llaman crisis sobre, pues, sobre la gente, porque vamos si analizamos toda esta represión policial de los Mossos de Escuadra con lo que está sucediendo, la elección después de las elecciones del derribo de la de Can Vies, la elección del día que quieren desalojar a estas 150 familias que viven en este bloque de pisos ocupados por la PA en Sabadell, porque cuando la juez dictamina que los Mossos pueden desalojar en cualquier momento, toda esa gente que vive en ese en el sitio ocupado, pues entra en una psicosis permanente, en una situación en la cual pues la gente tiene que vivir ya no solo en la precariedad, sino en el miedo de una situación en cualquier momento de quedarse en la calle. Y entonces entra eso que estábamos explicando cuando leíamos del Pelagio, en la forma que alteran la situación para que las personas, en vez de unirnos y verdaderamente ver quién es el enemigo, y el enemigo quién es. Pues lo ha demostrado muy, muy bien la gente que ha luchado en estos días en las calles. Los sitios más atacados, ¿cuáles han sido? Los bancos. Claro, exponente de la gente usurera, ladrona, estafadora, terrorista, que está creando esta situación con el apoyo, pues digamos, de toda una pequeña burguesía que se ha pasado al capital y que está queriendo que el precio que de su salvación sea pues la represión contra el proletariado. Y entonces entramos en una situación muy parecida a lo que más o menos los que tenemos una edad pues recordamos que nos enseñaban, porque esto es, más o menos se había olvidado, de que es la situación de los años 30. Y para ya rematarlo, lo que había ayer en La Paz a Cataluña, ¿vale? Que entra en todo lo que estábamos explicando, lo de Comisiones Obreras, y que gente que estaba trabajando en Comisiones Obreras, que los han echado, que hacen como eres, griten, patrón colgado, obrero despedido, patrón colgado, y el patrón sea el sindicato. Y entremos otra vez en toda esta historia que nos han metido y que nos han metido y que nos han metido y que nos han metido de Cataluña a España, y tú veas La Paz a Cataluña llena de banderas de España y de Cataluña, ¿vale? Y entonces entramos en una dinámica que vamos a ver qué ocurre. También tenemos noticias que en Oviedo hay una ocupa muy, se llama La Madreña. ¿Tú la conoces? No, pero yo tampoco la conocía. Bueno, pues se ve que cumple una función, no digamos igual que la cambias, porque cada sitio tiene su punto, su historia, ¿no? Pero que es muy significativa, muy participativa en Oviedo, y hoy ha ido la Policía Nacional y los ha desalojado, ¿vale? Ayer, en el Hospital Comarcal del Baix Llobregat, como hemos leído, tiene listas de espera de 18 meses, y acaban de despedir a 60 personas. Si en un hospital que tienen listas de espera de 18 meses llevan al paro, o ¿cómo se llama cuando echan de trabajar? Despiden a 60 personas. ¿Qué nos están diciendo desde año? Pues que las listas de espera, en vez de 18 meses, serán de 2 años y medio. Vale. ¿Y quién tiene que ir a estos hospitales? Bueno, pues la gente más pobre. Pues entonces estamos obligando a privatizar. Sí. Mira para el micro, que si no, no te oyen, hombre. Bueno, yo lo que entiendo es que esto ya empieza a ser genocidio. Entre los suicidios, la gente que no... Bueno, es lo que intentan. Ellos están intentando hacer que la cosa esté peor de lo que estaba. En el hospital de Belvitge han recortado 11 millones de euros también. A ver, la dinámica del capitalismo es autodestructiva. Y llegados al momento álgido de la autodestrucción, pues lo que es el Estado de Derecho es imposible que exista, porque llega un momento que no pueden generar de esta manera riquezas para todos. Y el capitalismo siempre, siempre ha necesitado de la injusticia. Sin injusticia el capitalismo no sobrevive. Cuando es injusto es cuando mejor sobrevive. Hay unos pocos que ganan, hay unos pocos que viven, el resto sufre. Esto es capitalismo. Y desde siempre. Hubo una época donde la cosa estaba en no tantos. No tantos a nivel de un país concreto, a nivel del Primemón. Te vas a países de África o tal, y allí se están muriendo a patadas para que nosotros vivamos como estamos viviendo. Eso tampoco lo tenemos que olvidar. Y es así. O sea, igual que en Latinoamérica, igual, o sea, al final todos estos países están como están para que nosotros podamos estar al nivel en el que estamos. Ya, pero es que ahora ya muchos de los que se dicen nosotros estamos en la miseria. Estamos que no nos curan, que nos roban porque los ahorros. Es lo que quieren. ¿Sabes? O sea, que aquí hay tercer mundo ya y... Bueno, y quizás también a veces lo hemos ido hablando. Todo esto se puede afrontar de dos maneras. Una... es la de hacer todas estas manifestaciones pidiendo que la sanidad pública continúe, pidiendo que no despidan a estos médicos, que no despidan a estas enfermeras, etcétera, etcétera. Tenemos otra alternativa, que de momento no hemos buscado, que es la de empoderarnos y decir, que no nos dais esto, tranqui, nos encargamos nosotros, al margen de vosotros. Que en el fondo es lo que la semana pasada pasó en Barcelona. Grupo de personas que para muchas cosas se organizaban a par de l'Estat, sin haberles demanat mai res, un cop els han tret el lloc ha sigut, oye, que no. La gent ha arribat a un punt de que no. No pot ser, tios. No ens deixeu funcionar dintre del vostre sistema perquè vosaltres mateixos ens hi esteu traient. A la vegada... que ens deixeu sense feina, que ens deixeu sense sanitat, que ens deixeu sense educació, que ens deixeu sense els centres als quals... que no ens deixeu locals per poder, perquè la gent es pugui associar, que pues, ens els ocupem. Anem i agafem el que necessitem, al marge de vosaltres. El que passa és que l'Estat no li interessa això. Arriba un moment que t'atacarà, perquè el que li interessa a l'Estat és tindre esclaus, no persones lliures. I d'aquí ve pues, el moment de revolta que hi va haver la setmana passada. Que alguns mitjans, com ara estava llegint aquest diari que hi havia per aquí avui que m'he trobat del diumenge, no? Que continuen parlant una setmana després, canvia, s'ha de negociar, canvia, s'ha de... O alguns diuen s'ha de negociar, altres no es pot acceptar el xantatge de canvies. Potser aquests també hauríem d'escoltar el que van dir la gent de canvies el dijous. Ja, o el divendres, que directament els hi van dir a l'alcalde, senyor Trias, vostè ara vol pactar amb nosaltres, després de fotre'ns fora de casa, després de tirar la meitat de canvies, però és que nosaltres ja no som interlocutors de res. El dilluns potser es va fer realment una mani de la gent de canvies i solidaritat de canvies, però va arribar un moment... que era Barcelona, que s'aixecava i cremava Barcelona. El dimarts a les 12 de la nit hi va haver gent a tots els barris de Barcelona que van decidir que sortien al carrer a cremar el seu barri i a fotre barricades allà i a cremar els bancs del seu barri. Sí, l'Espurna ¿no? La gota que ha colmado ese vaso que hace años que está lleno, que no se sabe realmente cómo conseguían que no acabés de vessar. Per mi que ja tenien algun allà provant d'agafar totes les gotes perquè no acabés de vessar. Pues canvies ha sigut aquesta gota que ja ha fet que sortís tot. Però la realitat i el que demostra una setmana de disturbis, una setmana de foc al carrer, no només és que volem aquell centre social pel barri, sinó és que la gent està fins al monyo del que s'està fent. I en molts casos, pues, que la gent vol erradicar el que hi ha i crear alguna cosa nou, i punt. I aquí, agafant el que deia el Durruti, i li és igual, si per aconseguir això, hay que destruir tot el que hi ha. Perquè, com deia el Durruti, les ruïnes no nos dan miedo, perquè llevamos un mundo nuevo en los corazones i està creándose ahora mismo. I és així. I el que aquesta setmana ha mostrat Barcelona és que està farta, i no només Barcelona. Perquè també en moltes altres parts de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, la gent ha sortit en solidaritat amb el que està passant aquí. Tu mires els diaris d'aquí i no és el mateix que t'estan posant els diaris de fora. Bueno, però això sempre ha sigut així. I clar, normalment la manipulació... La mierda burguesa sempre fa el mateix. No, i la manipulació parteix del de més a però prop, no? Molts de los diguéssim, de lo que nos estan explicant, los más mierda, l'opinió pública i lo que està parlant, és nou, això de los violents, los intransigents, la gent de l'ordre, la gent del respeto, la gent del treball, tot això és recurrent, però, clar, què tenen per oferir la situació en la que nosaltres estem visquem, no? ¿Vale? Què tenen per oferir? I lo que estava jo explicant, no? Despedir més gent... Misèria. El dilluns per al matí, a la mida que estiràvem, canviar no deixava de ser un símbol, ¿vale? Estaven tirant canvies con aquella grua, o com se llama la que derriba això, no? Bueno, el dijous la grua ja no estava. No, però... El dilluns al matí tirava... Excavadora, no? Bueno, una cosa d'esas que tira, sí, les coses, no? Que la derriba, no? Aquella... Bueno, pues venia los de la Troika a Madrid y explicaban que, bueno, después de la resacón de las eleccions, pues explicaban... Los de la Troika, que son como los hombres de negro, no sé qué le digo, ¿no? Y hay una película, ¿no? Que hay unos hombres de negro que la fella aquel Will Smith, ¿no? Que luchaban contra los extraterrestres. Pero bueno, estos deben ser otros hombres de negro diferentes, ¿no? Que estaban bien, que tenían que recortar más, que flexibilizar más el despido, tirar más de allo, bajar los salarios. ¿Quién se recuerda ya? ¿Tú te recuerdas cuando hablaban de los 1000 euristas? ¿Quién se recuerda ahora de los 1000 euristas? Hòstia, molts ara voldrien ser 1000 euristes i fa uns anys ser 1000 euristes era com ser pobre, no? Pues imagina't on hem arribat. Què tenen per oferir? I llavors, el que tenen que oferir, lo hem vist. És los Mossos en el carrer pegant, maltratant, apaleant, fitxant a la gent, perquè això que parlaven de los 200, que se li il·luminaria una lucecita, ara que no té el Prat a l'espalder, una lucecita allí, no? I, bueno... Va fitxar allí 200 o més persones. S'ha de dir que el Prat s'ha dimitit, però aquesta setmana ha seguit en funcions, eh? Ah, estava en funcions. Sí, home. Per allò de cobrar. Sí, no, ja ha sigut, ja et tallem el cap abans que te l'haguem de tallar després. Més o menys, no? Ha sigut un... Però bueno, ara han decidit que tardaran una miqueta a posar un altre perquè volen encertar-la bé, aquest. Si volen que sigui un hitleriano, com Dios manda, aquest le salió un poco rana. Difícil. No, però... La repressió difícil de superar, el que hem vist, no?, aquests dies. Com no sé, que ja... Mira, aquests dies estàvem mirant, i els Mossos d'Esquadra, avui per avui, tenen la... el goig, perquè segur que ells estan orgullosíssims, de ser el cos policial que més morts té en el seu haver, sota custòdia seva, de tota Europa. En els últims anys. I no precisament som el país més poblat. Ja. Yeah. Ni tampoc, com sempre, però... tot i que ho diuen molt, ni tampoc, el que dentro de sus baremos sea el de más delincuencia hay. Però és el que passa en aquest país. Igual que a Catalunya, em refereixo a Espanya, perquè al final, de moment, és monta uno, monta tanto. Yeah. És, són el però amb el cos dels Mossos, concretament, el de muertes, sota la seva custòdia, són els que més. Se llevan la palma. Bueno. En l'últim any ja sabem que com a mínim en porten 3. I sumando, perquè per desgràcia encara estem a meitat d'any. Bueno, també estem veient con el cas d'aplicació de los jutges, de com encarcelen a la gent, com alarguen les condenes de la gent que està a la presó, i després pues, venim d'un primer de maig una mica mogut. I bueno, això pues, té una inèrcia que és la que és, i anem cap a on anem. Perquè si, per exemple, ara en les últimes eleccions el que estem veient, que ens estan venent com un gran triomf d'unes esquerres que suposadament es van a favor del poble, però és mentida. Ja tant se vol lo d'aquí, el resultat d'aquí de Catalunya, con el resultat d'aquestos mierdosos de Ciudadanos, con aquestos mierdosos de Podemos i los mierdosos ja... de la Esquerra Republicana y a nivel estatal con los mierdosos de la de Izquierda Unida y los mierdosos de los babosos de Podemos con el babero ahí colgado si toda esta gente asquerosa, babosa, sumisa, autoritaria, facha, marranas, bueno, no hubieran ido a votar, ¿de cuándo hubiese sigut la abstenció? ¿Qué se hubiesen quedat ells només? Pues aquesta gent és la que apuntala el sistema. Sí, però no, vale, però ells juguen amb això, clar, està. Aquesta gent apuntava al sistema perquè el que vol és que se quiten els altres per posar-se ells i llavors fer el mateix, perquè qual és l'exemple que tenim? Per exemple, tenim el cas concret de que nosaltres, per circumstàncies personals i d'ajuda a la Ràdio Lliure, que se llamava La Corneta en Berga, hem viscut. Quan van entrar els de la CUP a Berga, com qui van tenir el primer problema? Amb els anarquistes. Eh? Amb els anarquistes. Vale, con el rollo del civismo, con el rollo d'allò, i a sobre, una ràdio que havien fet els anarquistes, se la volien quedar ells. Ells, per a què? Per fomentar la política de l'Ajuntament. Vale? Una ràdio que, com les criticava a sus concejales, pues bueno, aplicaron... En micro, lo que veiem el que s'aplica a nivell macro, no? Quan aquesta gent tingui poder, igual que han tingut en poblacions petites, pues faran lo que tenen d'allò. Vale, pues és lo que hi ha, no? Llavors, jo penso que el que hem vist a Barcelona també és una realitat, que molta gent, totes les causes, cabezas, quan els que van viure, per exemple, el 15M en la plaça, sempre estava la gent dient lo mateix, no? Tenim que... Les bases tienen que rebasar les cúpules. Les bases tienen que repassar les cúpules. Era recurrent, no? Les bases tienen que... Què voldrà dir això? Jo sempre pensava, què querran dir con això? Que les bases tienen que desbordar les cúpules. No ho sé. Pues bueno, pues a ver, las bases de Podemos, de las bases de Comisiones, las bases de... A ver si desbordáis a las cúpulas. Y bueno, y empezáis ya... Porque siempre parece que hay como un problema que las bases querrían, pero las cúpulas no los dejan, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo cuando era la hubo una movida molt semblant a la... Esta que hem viscut, que se van a tots a Madrid. ¿Cómo se llamaba? Por la dignidad, la marcha de la dignidad. Aleshores, en los años 80, era la marcha anti-OTAN. Y el grito era... ¿Cómo era? OTAN no, bases fuera. Pues vale, a ver si las bases se van, las bases salen fuera, ¿vale? Tengo un poco problema por ahí, pero sí, te hace gracia, pero es la verdad. A ver si las bases dejan de estar en las bases y salen fuera y desbordan toda la situación y entramos en una dinámica en la cual, verdaderamente, el rigor, el castigo, ¿vale? Pues vaya realmente a quien los culpables, porque culpable no es una persona que... no sé, que tiene que malvivir con 400 euros, ¿sabes? Mientras personas están ganando pues un millón de euros al año, y yo no sé qué harán con un millón de euros al año, y encima aún dicen que no les llega, que van justos, ¿no? Hostia, a ver, que se aprieten el cinturón los pobres porque los ricos tú no veas, ¿no? Bueno, pues entremos en esta dinámica de empezar a igualar, no a desigualar, porque estamos en unos momentos en los cuales, pues bueno, vamos a vivir lo que vamos a vivir, ¿vale? Vamos a vivir lo que vamos a vivir porque es inevitable. ¿Sabes? Yo lo veo que así, es inevitable que la Yen empieza a jugar la partida donde verdaderamente se tiene que jugar, que no es en el Parlamento, es el carré, ¿vale? El que guañe el carré, ¿sabes? Pues guañará la partida, porque pensar que se puede guañar la partida en el Parlamento, yo no m'ho crec, no sé vosaltres, no m'ho crec. Bueno, però això ja s'ha demostrat, el Parlament no s'hi guanya res, ni s'hi perd res a part d'un sou. És així. Bueno. El Parlament, ja s'ha vist. O sigui, hi ha hagut algun canvi a través d'un Parlament en la història? Jo no l'he vist. Pues jo tampoc. Entonces lo que veiem, a veure, hasta un... I amb altres et diré, què ens ha demostrat l'última setmana? Què ens han demostrat els últims anys, més ben dit? Portem, des que va sorgir aquest 15M, pacíficamente, manifestándose cada dia. Bueno, pacíficamente, el dia los Mossos repartieron caña allí en la Plaza Catalunya, no sé dónde estaba el pacifismo, pero bueno. Bueno, Déu-n'hi-do, si hubiesen sido violentos, otro gallo hubiera cantado. Pero bueno. Los Mossos no eran pacíficos. Pero yo estoy, sí. Es que no estoy parlando dels Mossos. Ah. Qui s'està manifestant? Els Mossos no es manifesta, els Mossos reprimeixen, no és el mateix. Partint d'aquesta base, porta des del 15M la gent manifestant-se cada dia per mil coses pacíficament, i que no toques ni un banco ni lo pintes, que eso es violencia y la violencia no es aceptable y no sé qué, la seva sí que s'accepta però la nostra no, etcètera, etcètera. Què s'ha aconseguit? Que continuïn retallant, que continuïn pujant al metro, que continuïn fotent la gent al talego, que la gent continuï sense un puto curro, sense un puto duro, fotent-la fora de casa. Una setmana, o més ben dit, tres dies, es quema una grua i et surten de una. No derroquem Can Vies, feu el que vulgueu amb el que queda. Bueno, però ja està derrocat, eh? Una, sí, una part, però la gent, a més, i amb algo que realment és de lluar, ha decidit que aquella zona la reconstruirà. Aconsegueixin reconstruir el que aconsegueixin reconstruir, veurem si realment l'estructura de Can Vies es pot mantindre o l'han de tirar a terra i refer una altra cosa, el que sigui, es veurà. Però ells ja t'han dit, no ho toquem. Dos, a Sant Andreu, amb l'Ateneu Harmonia, foten mesos que estan amb problemes. Després de la setmana passada, el divendres abans de les eleccions, el senyor Trias deia que era legalment impossible. Ahir ja va sortir dient que els hi donava, que ja podien vindre a sentar-se i veure com ho feien perquè ells es quedessin l'usufructe de l'Ateneu Harmonia. Això com s'ha aconseguit? Cremant Barcelona, no s'ha aconseguit d'altra manera. Game over, senyor Trias, game over. I és així. Al final, i com això, tirem enrere. Per què estem treballant 8 hores i no 12? Perquè es va cremar mitja Europa i mitja Estats Units. És així. Sí. Per què tenim setmanes de vacances? Per què tenim dies de vacances? Perquè es mataven els nostres avis amb els seus caps i amb la policia repressora dels estats de tota Europa i dels Estats Units i de la resta del món per tindre aquests drets. Quan han començat a minorar aquests drets? Quan ens hem cregut la tonteria aquesta de abaixant el cap i dient sí senyor, aconseguiràs coses. I ara, i això és el que amb ells els està fent por, i per això el dispositiu de l'altre dia al centre de Barcelona el dissabte és desproporcionat per totes bandes. O sigui, és militaritzar una ciutat. Que realment estàs mirant la foto de bones a primeres, et foten una foto i si no veus l'escut dels policies t'estàs preguntant esto que és Turquia, Ucraïna, quin país amb guerra m'estàs ensenyant? No és un país suposadament amb guerra. La guerra hi és, està latente, un dia o altre esclatarà, però de moment encara no està en guerra. Però ells ja te'ls han fotut allà. militaritzant tota la ciutat, reprimint i fotent coses com lo dels 200 xicots enganxats, enganxat, bueno, encerclats, identificats, etcètera, etcètera. Recuerdes cuando la ocupación del te recuerdas cuando la ocupación del Sina, del Sina de la Via Laietana? Sí. També van, però aquesta vegada han anat un pas més endavant, perquè en el Sina van identificar, pues, eren inclús més gent, no?, que estava dintre del Sina, solo les feien foto i els identificaven. És que ara, segons m'expliquen, que es bastaven al·lucinant, les feien posar roba que no era ni la seva. Hòstia. Sí, sí. És algo, bueno, lo que llegíem que ha llegit el company, no?, que és les tàctiques policials de que a través de la violència fan que tu confieses, no? T'inculpes. Però en aquest cas, no?, és pitjor, ja és, vamos a crear unes proves per a després, tot i que ja veurem de què els hi serveixen aquestes proves el dia demà. Ara, que aquestes 250 persones, però que aquestes 250 persones ja estan encausades d'algú, home, no sé, una foto d'una persona amb tres maderos darrere, no se'l veu fotent cap delicte, per tant no es mostra de cap delicte, és bueno, així. Escolta, te vaig a dir una cosa, con aquests jutges moltes confessions autoinculpades a través de la violència policial han servit de proves, o sigui que jo m'ho crec tot. Si ells s'han atrevit a fer això, és perquè tindrà una validez. Haurà un no, jutge... ells s'han atrevit a això, ells, no hi ha cap validez legal, i de fet, tots els advocats que s'han estat mirant, tots els juristes que s'han estat mirant, t'ho diuen, legalment no té validez. Quines, què... Estem farts d'escoltar que una confessió... De què ha servit? Que una confessió en tortures no tiene validez. I, bueno, i què et diu el jutge? Que això culpa, no és tortura. Que això no és tortura. Que no l'han torturat. El jutge... Igual que el Garzón, lo que sempre ha dit és aquí no s'ha torturat a ningú, tu t'has caído solo. Ja. I això és el que juguen. En aquest cas, ells és entregar-te una prova que no és prova de res. O sigui, la realitat és, una, els Mossos per què ho fan? Perquè des de dalt els hi han donat l'ordre, si no tampoc ho fan. Dos, quin significat té? Fer un registre, sí. Treure fotos que aquestes persones ara estaran ginyades, molt probablement. Puede tener una foto de mí, si la próxima mano y voy y hago algo, me vienen a buscar a casa. No hace falta ni que me hagan la foto ese día. Pero dos, la humiliación. L'ús de la tortura al carrer. Humiliar-te, fer-te que tu el que no vols fer ho acabis fent. Perquè ells t'ho diuen. I és buscar humiliar i treure l'autoestima d'aquesta gent que estava allà. Tot, o sigui, és tot. No es només el fet de ahora con esto yo mañana iré a un juez y el juez verá una foto de una persona con una capucha que ni estará bien hecha porque ni me estará mirando la cara porque intentará no mirar a la cara y tiene dos personas detrás cogiéndola violentamente. Pues aquí ya, el único de el aquí como pero... foto, això, com a foto, l'únic delicte que hi ha és el de les dues persones que estan agafant violentament a la tercera. Si nosotros anem, això no s'atura. I anem en un envite que cada vegada és més reacció i els jutges estan per la labor, inculparan a la gent con qualsevol cosa que siguin mentides. I llavors, tot el que tu dius tens raó, però hi ha més. Perquè el que hi ha darrere d'ahir és que ells busquen fer unes espècies de muntatges d'enjuïcis como si fuesen científicos que con el rollo del ADN, con fotos de pruebas, todas esas robas que tenían se las habían trobat por ahí, por el carrer. Vete tú a saber si no eran de los mateixos policías. Con el Pío Pío y con todas las gracias por la calle. ¿Vale? Como... Y después hacen como montajes, dien, mira, me entiendo, no, sí. Tú tens una confianza como los jutges y los abogados. No tengo cap confianza. Al final todo eso está ahí metido en el mismo sitio y la gent que estem en grups de suport de gent presa hem vist lo que hacen en las cárceles y te digo una cosa. El dissabte al carrer de Barcelona era una presó. Era una presó y era como había habido una provocació, había habido un motí, estaban escaflant un motí de la ciutat, ¿vale? De la gent más desobediente, o la gent que havia dit prou, o la gent que deia, pues no vamos a seguir por ahí, ¿sabes? I llavors, pues estaven fent això, ¿no? Llavors, com hemos estat en el judici, per exemple, de los cuatro camins, allí estaven sentats la gent que havia torturat, que havia pegat, que havia... Mira que l'havien hecho, mira que tenien pruebas, mira que tenien de todo, ¿sabes? És més. Para que veamos de dónde viene toda esta ralea, me suposo que a toda esta repressió el Trias no s'ha posat. I el Trias, de professió, a part de polític, ¿sabes què és? No. Metge. No, como todos, si no son médicos, ¿vale? Son abogados. ¿Y? Bueno, pero aquest és metge. ¿Y qué vol dir això? Pues que uno de los que va a ser condenat porque pegava era el metge, sense Tenen unes associacions d'idees a vegades, bueno, que són brutals, sense... però vale. Mira, en el genocidio nazi, sin la complicidad de la clase médica, no hubiera sido posible. Entonces, la complicidad de toda esta situación también viene dada por las clases, digamos, pudientes dentro de la sociedad. Las clases, digamos, que tienen... ¿Qué? No. Sí, las élites dominantes tienen estas profesiones. Sí, los médicos, eso las... ¿Vale? También, para mí, lo que demuestra con la actuación esta de rodear a la gente y pedirle fotos, y bueno, hacerle fotos, incluso grabar, que era no, hacían, grababan el DNI, sí. Ya directamente graban a la persona... confirman que hay unas listas de gente que ellos manejan unas listas de gente y en cualquier momento pues sacan a la persona, igual que lo que pasó con el Parlament. Tienen unas listas que incluso en el juicio creo que algún mozo de escuadra se equivocó y dijo algo raro, como que hay listas de gente que pasa algo, bueno, pues sacamos las listas, aquí hay gente de 20 que no nos gusta, vamos a por ellos. Bueno, y por eso son las listas esas, sí, son las, claro, tienen unas listas ahí cuando, y, como los regímenes, y crea por, que es lo que buscan, sí. Crea por a que l'endemà no hi hagi manifestació, a que l'endemà, perquè ja saps que com a mínim aquestes 200 persones l'endemà no sortiran molt probablement, perquè estan en un estat de, en aquell moment de, i ara que faig, si, perquè ja me tienen, aunque no me tengan. Després, uno de los acuerdos que hacen con la gente que detienen es que les dicen que no vayan a las manis. ¿Vale? Es uno de los acuerdos que... No es un acord, es una prohibició, que no és el mateix. Vale. I a més és una prohibició, com he comentat abans, que també no és gens legal. Ara, aquí ja depèn de cada persona. A mi me recorda, disposat. No, s'ha de sustentar amb una llei, i l'alarma social no és una llei. Per tant, en un estat com aquest, dir-li a una persona, perquè jo sigui jutge, tu no pots anar amb una mani, és il·legal. Bueno, però... Ho has de sustentar amb una llei, i no està sustentat amb cap llei. Aquells, a més, els estan posant a la presó amb una suposada alarma social, quan l'alarma social no ha estat creada per ningú que hagi sortit al carrer. Perquè veies ahí la catadura de los jutges, no?, que estan a favor, pues, d'este sistema repressivo. Porque no, bueno, deja... és el suyo, coño. Sí, no deja de ser un negoci. Perdón. No deja de... Todos los juicis, todo el... Sí, es que, por ejemplo, la ciudad de la injusticia... No deja de ser como un... Es una terapia de choque lo que están haciendo. Bueno, al nivel de lo que dicen Naomi Klein. Tipo así, pero... Bueno. Extrapolado a, ¿sabes? Europa. Bueno, es mira lo que... Mira Grecia, ¿cómo está? Lo que hablábamos antes es empezar a crear una... A alterar las conciencias de las personas para que se cree una... una conciencia de las masas que sea autoritaria, que justifique el castigo, que justifique, pues mira, como el que una parte de la población vaya con de los explotados, de los marginales, y eso vaya contra la otra parte por diferencias, pues de nación, de raza, ¿sabes? Cuando todos somos explotados y trabajadores, nos vayamos a enfrentar en de eso. Van creando esa situación porque ese es su negocio, sino de qué iban a vivir los médicos, los abogados, los jueces, si no hubiera toda esta infraestructura que crea posible que ellos puedan mantener ese estatus social de privilegio, ¿sabes? Porque crean unas necesidades que en realidad serían superfluas, porque ¿para qué necesitamos jueces? ¿Para qué necesitamos policías? ¿Para qué necesitamos tanto médico, tanto dayo? Porque lo que se crea es una inseguridad en que la gente tenga que delinquir, una en vez de sanidad lo que se crea es enfermedad, y en vez de lo que se crea de solidaridad es pues pisarnos unos a los otros, y en esa estamos, ¿no? porque verdaderamente si verdaderamente hubiera habido una solidaridad fuerte, pues lo que hubiera pasado con esos 200, pues hubiera pasado lo mismo que en el 15M. En 15M, ¿qué pasó? Que allí el día que pegó la policía, estaba rodeado la gente, estaba dentro de la plaza y la policía lo rodeaba. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente rodeó a la policía. Si hubiera habido como gente, lo que pasa es lo que hay, que estamos en un punto en el cual todavía no se ha decantado por dónde va a salir todo lo que está en efervescencia o huyendo, ¿sabes? Que es todo un tinglado de resentimiento, de rencor, porque esto va más allá de una culpa, pienso yo, más allá de una culpa o de un centro social. Aquí hay un caldo de rencor, de resentimiento, que un día sí y otro día también nos estén diciendo que hay malnutrición infantil. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo lo veo que... Cinismo puro y duro. Bueno, pero la gente que está viendo cómo su hijo no come, ya me dirás cómo se debe sentir. ¿Sabes? Debe tener un odio, una cosa, que cuando salga, pues ya veremos por dónde va. ¿Sabes? Todo... una vez... I per què han muntat tot aquest tinglado aquest cap de setmana? Perquè és que s'estan donant compte que la gent ja comença a estar farta. Fot 2 anys, la gent sortia, cremava un container i tota Barna li deia «Gamberro, surt d'aquí!». Aquesta setmana s'han estat la gent 5 dies cremant Barcelona i els veïns sortint, aplaudint i criticant els Mossos. Algo està canviant a la mentalitat de la gent i això els hi fot molta por. Molta por. Visca els veïns de Barcelona, visca! Visca la Barcelona anarquista! I això els hi fa molta por. I això, aquesta, i aquí és on probablement, que també es deia, i vale que ara podrem parlar d'essos i tal, vale que el petardo està, que ja no s'aguanta els pets, que està més mort que viu, però... El petardo que és el rei. Sí. Pero porque tiene un clon que lo han puesto que es un poco más alto y bueno. Sí, pero ¿por qué ho han fet el aquest dilluns y no el que ve o l'altre? Porque tenen un any per fer-ho. És així. No, ho van decidir. No, això és igual. No? Això és igual. El gener, ell ho va decidir el gener que ho deixava. Per què han esperat a aquesta setmana en concret? Pues una mica per calmar ànimos en una banda, reconducir manifestacions. Ahir la Mani ja no la convocàvem per una lluita, sinó era ERC, convocant-la, que sortia a la tele, convocant-la... I ahir no les pegaven... Per res. No, clar, si era ERC. Tu has vist que ERC protestar en algun moment de que els Mossos estiguessin rebentant Sants? A la gent de Sants? Que tu ara et passeges per Sants. Jo el diumenge em vaig estar passejant per Sants. Era un drama. Hi havia més gent amb muletes, braços trencats, mans rebentades, ulls morats. Era una passada. Era una passada el diumenge anar veient a apropar-se a Can Vies i veure com... Si era allò de què passa, m'he venido a un barrio de lisiaos. No, han passat los Mossos por aquí l'última setmana. Ostres. I todos estamos tocados. Bueno, sembla que tenim una trucada. Pot ser. No, i és així. I això també ha vingut una mica, a part de que el tio, ja ho xerrarem, perquè el vídeo que van treure ahir, pues sí, el tio ja està, que le queden 4 telediaris, no le queda mucho más. O sea, ahir el vídeo primer ja no el van fer en directe, i després tu veus com està, i està hinchado a cortisona, que lo están aguantando con hilos. Yeah. No, y por eso lo deja, para no acabar muriendo. Y venga, va, os dejo antes de morir. Que tiene una tucada. Está como Walt Disney, ¿no? Está como Walt Disney, ¿no? El pobre. Sí, buenas. No tanto, espera. No tanto, pero casi, está casi. Está muy cascado. Que por eso al final lo deja y le deja el sitio al otro. Que ya se verá a ver lo que dura. Que se joda, hombre, que se joda. Hola. Salud, compañero y compañera. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Vale, sí. Vale. Que hay un pitido por ahí. Sí. A ver cómo lo baja. Que no sé lo que es. No. Eso, compañero. Eso... ¿Tú tienes la radio encendida por casualidad? Bueno, la tengo quita de voz. Pues procura apagarla a ver si funciona. Ya está. ¿Era la radio? Puede ser, ahora suena menos. Vale. Lo que sigue sonando, timbrillo, pero bueno. Por eso yo es que he llamado más veces. Si no es normal. Este sábado estuve todo el sábado aquí y no llegaba a sonar así. ¿Qué te digo una cosa? Esos son los malos, nos han metido interferencia. Ah, no te extraña. Ya. Bueno. No te extraña. Por aquí tengo un par de cosas para leer, para decir a la opinión pública. El gobierno del PP en el poder ya ha devuelto en su cargo militar al hijo de Tejero, el golpista. Después de unas declaraciones golpistas, él y unos militares adictos al golpismo, Tejero y compañía. Bueno, yo lo escribí así un poquito en la hoja cuando escuché la noticia hace unos días. Simplemente para si vosotros no lo sabéis o si hay otras otros escuchas, radio escuchas que escuchan de desde aquí a la península ibérica, lo pueden estar escuchando en Paraguay, escuchándolo por internet me refiero, pues que sepan de qué va la cosa. Tejero fue el teniente coronel que intentó dar un golpe de estado o hacer una pantomima con ese señor, con ese señor que ahora ha dimitido de su cargo y se lo va a pasar a su hijo, que es igual que él, porque no es mejor, más con la otra particularidad que a este lo han adoctrinado bien, lo ha adoctrinado el padre, claro. Bueno, y el padre fue adoctrinado por Franco. Exactamente, y que sepa mucha gente, que si no lo sabe, en el 68 y el 70 y el 71 y hasta, si no me equivoco, hasta el 74, casi 75... Franco firmaba penas de muerte y ese señor que le han dicho o que le dicen ahora que ha depuesto del cargo de rey estaba a la sombra del dictador firmando penas de muerte y él callando, ¿vale? Es porque, yo qué sé, hoy esta mañana salió a la calle y no sé. Hombre, la verdad, no solo estaba callando, Estaba callando y comiendo de la boba sopa. A ver, aquí tenemos que recordar cómo llegó la sucesión a él. Porque él no era el heredero padre. El hermano que murió en unas circunstancias extrañas. Bueno. Bueno, de eso también. Mira, últimamente, entre comillas, del otro día decían, coña, últimamente hay una colección de libros muy famosa que habla de reyes y tal. Tú ves esa serie y entiendes rápido cómo murió el hermano del rey. Ya, bueno, lo mismo la jefatura del Estado no le tocaba a Franco. Habían dos o tres generales que por escala... Fíjate, que crea en esas tonterías, yo personalmente, ¿no? Bueno, en esas tonterías no. Bueno, esas casualidades de que el avión que tiene que caer se cae en vez del de al lado. Exactamente. Es que eso fue un general que murió él, un piloto inglés, murieron... Bueno, allí no quedó nadie, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, eso es lo que si eres ambicioso y no tienes escrúpulos, pues te subes al caso del poder. Hablo en eso de jefaturas del Estado, sí. De reyes y lo mismo hasta de un encargado en una fábrica, hasta de un obrero, llevando el toro o estando en la cinta transportadora esa que están trabajando 2 horas y les tienen que dejar 10 minutos porque si no se los cargan psicológicamente. Me refiero a lo que es el trabajo en cadena. El toyotismo que inventaron los americanos, si no me equivoco, en el... No sé si fue el 40 y pico, el 50 y algo, ¿no? Digamos, el toyotismo, para quien no lo sepa, es trabajo en cadena. El trabajo en cadena te mata las neuronas. ¿Por qué? Porque aparte que sea estúpido trabajar, porque es estúpido, estamos produciendo para que luego haya una gente, primero que vivan como reyes, nunca mejor dicho la palabra, otros desgraciados no tengan o no tengamos que comer. Este que habla de momento esta noche se va a comer un plato de cebolla. De momento esta noche sí que tengo un plato de cebolla y con pan integral porque soy vegetariano. Y entonces, pues, esta gente que quiere el poder no tiene ningún escrúpulo. Bueno, os digo esa, os digo otra y dejo la línea abierta para si alguien quiere llevar. Los jueces de Cataluña han puesto un año de condena a Millet y a los otros 3 responsables municipales. Bueno, con Millet había también un cargo, es que no me acuerdo cómo se llama este señor o este individuo, no sé cómo llamarle. El Montull. Montull, vale, sí, no, sí, sí, vale, sí que tiene razón. Por cierto, Montull, hay ese apellido en San Andrés de la Barca, hay una empresa que no sé si tiene que ver nada con este individuo, no sé qué, no sé cuánto, cuando yo trabajaba de ciclista, que de camionero. Allí hay una empresa que tiene que ver algo con ese apellido Montull, no sé si es el mismo o no, pero si es el mismo, pues bueno. No lo sé. Un indeseable como tal más. Bueno, quiere decir, ¿qué han hecho? Los jueces, ¿qué han hecho en este juicio? Un año no le va a tocar nada. Al otro, al Montull, ir encima a los tres responsables municipales que son igual de culpables que ellos, nada. Vale, hace... Simplemente digo una cosa y ya dejo las líneas abiertas. Hace dos o tres años tenían un problema en el barrio de Montbau. Querían poner, que al final no lo sé porque yo no vivo por aquella zona, querían poner un arresto para desintoxicación de adictos, alcohólicos, drogadependientes y todo eso. Y los mozos de escuadra tenían la obligación de coger y a una hora determinada ir por allí para que las personas que no estaban de acuerdo que estuviera allí, que yo no digo ni que tuvieran ni que dejaran de tener, ¿eh? Eso ya cada uno lo ve desde un punto de vista. Ellos tenían la orden a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, estar allí para intentar que esa parte de esos vecinos del barrio de Montbau, que no estaban de acuerdo con eso, que estuviera allí ese centro, porque dicen que le ocasionarían muchos problemas, digamos, de vecindario y todo eso. Lo tenían que haber puesto allí, lo tenían que haber subido a Pedralbes, a Riam, en vez de ponerlo en un barrio obrero, que a lo mejor allí sí que no lo hubieran intentado. Pues bueno, tenían que ir con la furgoneta. Bueno, si tenéis que estar a las 6, van a tapar la 20, vosotros tenéis que salir a las 5:15. Pues no se lo ocurre, estarían, yo qué sé, tomándose unas cervecitas o jugando a las canitas, que se les ocurre por la diagonal, ponen la furgoneta, la lechera a tope, en un disco le pegan una hostia a un motorista que tenía su disco verde, lo tenía normal, se lo llevan a otro mundo. Hasta ahí bien, luego empiezan con mentiras. Lo que pasa es que no les salió bien porque hubieron varios testigos y testigas y les desmontaron la primera versión, algo muy parecido a lo del 4 de febrero, lo del Pérez Mesbáis, algo muy parecido. Primero hacen las declaraciones. Bueno, con todos los respetos, los chicos del 4 de febrero se comieron casi 10 años de talego, ¿eh? Vale, pero no fue precisamente algo que se libraran porque alguien pudo testificar de... Ya, pero a este hombre que murió con la moto, los mozos de escuadra, por no cumplir con su obligación, al margen de que seamos simpatizantes, una gente o no de ellos, eso no tiene que ver nada, se lo llevaron. Yo lo que voy es que se lo llevaron gratuitamente, hicieron una declaración en los responsables, después de tener tantos testigos, tuvieron que recular, tirar patas en la declaración que habían hecho los responsables del ayuntamiento y toda esta historia, lo devuelven patas y dicen, bueno, vale. Luego, cuando viene el juicio, le sale una condena, sobre todo al responsable que llevaba la lechera o la furgoneta, si alguna gente no entiende que es una lechera, le sale, y luego los amnistían del gobierno central, pero eso ha sido nada, eso ha sido un año y pico, o a lo mejor... ¡Compañero! Dime, ya corto. Oye, escucha un momento. Dime. Que para el día 11 los taxis van a hacer un paro en Barcelona. Y autobuses. Vale, estemos todos muy atentos a los hechos que van a ir ocurriendo, sobre todo aquí en la ciudad de Barcelona, que pues una vez más pues va a dar ejemplo de por dónde van las cosas, que aquí la gente está resistiendo más allá de la justicia burguesa, del capitalismo y todas estas historias. Ahora se prepara una buena movida, porque claro, si paran todos los transportes en la ciudad, pues la ciudad quedará un poco ahí traspuesta, y entonces que estemos todos atentos, solidarios con las luchas de los compañeros y con toda la gente que está movilizándose, y nosotros a lo nuestro, y la gente como el Millet, como los jueces y toda esta gente que haga lo que tenga que hacer, que nosotros haremos lo nuestro. Que esto ha llegado a unos términos en los cuales vamos a vivir momentos trascendentales en los cuales nuestra vida no va a girar como se piensan ellos, que es a través de la miseria y de no querernos, hacernos daño y vivir historias en las cuales siempre somos nosotros víctimas. Que esto ya va por otros términos y que estemos todos muy atentos, apoyemos esta huelga de los transportes públicos en Barcelona y ánimo. Pues yo no me había enterado. ¿Qué vos demostró que la que dejo las líneas libres y hasta la próxima que nos escuchemos. ¡Visca, visca! ¡Barcelona anarquista! Muy bien. Venga. De acuerdo. Salud. Opa, salud. Compañero. Nos escuchamos. Salud. Salud. Pues lo que estábamos, que se avecinan muchas luchas en muchos sitios, unas pacíficas, otras que se irán tomando pues términos a lo mejor más belicosos, y ya veremos. La situación es la que es, y a las horas, pues la gente que entenderá que la libertad nos dona y que lo único que ofrecen a que esta gente son unas migajas que son pues no aceptables. La situación que estén visquent, sobre todo los barris precaris i marginals, la venta ambulante, la gent immigrant, i que ara nos vulguin vendre que ve un front soberanista, un príncipe que va a ser un rei fabuloso, i totes aquestes merdes, i que s'està recuperant, i que ara hi ha menos paro, i que han entrat a treballar, totes aquestes mentides, que després quan nosaltres estem visquem la vida quotidiana veiem que són mentides, perquè no veiem que això tingui una altra sortida que sigui pues, la que hem vist, que si volem pesos ja que mullar-nos el cul, tenim que estar ahí atents a totes les lluites, ser solidaris i anar una mica més enllà, que està molt bé que la gent baixi fins a Cambrians perquè han detingut a un, però que també no recordem persones que estan dintre de la presó, que lleven anys i anys dintre de la presó, que dintre de les presons estan, si a fora nos pegan, nos maltratan, nos apalean, nos torturan i fan lo que fan, que no estaran fent dintre de les presons. Si a fora estan retallant los menjadors dels col·legis, estan retallant la sanitat, que no estaran retallant dintre de les presons. Llavors, portar tota aquesta lluita també a recordar aquesta gent i també donar molt de reconeixement a la gent presa que està donant la cara, que s'està enfrentant, que no se resigna i lluita dintre de les seves possibilitats dintre de la presó. Pues ahí estem, ahí està la Barcelona que deia el company, l'anarquista, i ahí estem, que no, que sembla que sempre que no s'han guanyat, que no existeix, però després veiem la realitat. Una de les coses que jo vaig escoltar que se cridaven a la manifestació era llibertat, anarquia, visca, visca Barcelona anarquista. Ni españoles, ni catalanes, ni extranjeros, todos obreros. Clar, cada uno va veient lo que està veient. Llavors hi ha una forta contestació també per part de la gent obrera que porta els transports metropolitans i els taxis, perquè se ve que també treballen més hores que jo que sé, guanyen poc, la vida és molt dura, molt cara, i al final pues, cada vegada les capes de pauperitzades són més grans dins de la població, saps? O sigui, els rics són més rics, però la gent com menys més desfavorecida també és cada vegada més desfavorecida, cada vegada hi ha que repartir un tros més petit entre més gent, i en això estem, és que tenim una altra trucada. Ah, no. Bueno. Podríem fer una pausilla, portem un bon rato aquí sense fer pausilla i... Ja... Escolta, perquè no pones... Què anaves a posar? Ja la tenies triada. Sí. Vale. Posarem Kronstadt y del hacer correr la voz de que la libertad existe, y concretamente posarem la canción número 3 de aquest disquet, que es Violentos. Y solidaridad y apoyo Violentas. Mutuo. Y un saludo muy fuerte para toda la empresa. Y olvidaros que cualquier lucha que se olvide de los presos, que estará dedicado al fracaso. Que nosotros estén con la empresa que está lluitant en la campanya com és Cárcel igual a Tortures, i que tenim aquí un boletí que després ho explicaré una mica com és en la part final del programa, i que estem a, pues això, abajo los muros de las prisiones. Abajo. Bueno, i d'això pues, també volíem llegir un comunicadet ja per donar per tancat aquest rato de parlar del que ha passat a Can Vies, a Sants i a la resta de Barna, que és una octaveta que va sortir als, a l'última manifestació que hi va haver el dissabte, que és, està escrita per un col·lectiu que es diu... concretament, espera't, on està? Aquí, Comitè Revolucionari Internacionalista Tossut. El CRIT. Exacte. I diu així. Companys, ni un pas enrere. Convocatòries per exigir la liberació dels presos per les manis de Sants. Solidaritat amb la lluita al Brasil, Turquia. Que la revolta de Sants sigui tan sols al principi. La revolta social al barri de Sants dels últims dies marca un abans i un després. Una part important de la gent del barri s'està rebel·lant contra el desallotjament de Can Vies i l'enderrocament bestial de l'edifici. Can Vies ha estat un territori contra el poder de l'Estat i del capital des de fa més de 17 anys. I molta gent l'hem defensat com a nostra, perquè és nostra. A Can Vies hem defensat una manera de viure, de crear i de relacionar-nos sense cobertura oficial, sense institucions, ni empreses ni subvencions. Ara bé, aquests últims dies han estat sent, també, l'oportunitat per expressar el malestar generalitzat per la misèria que el capital ens imposa a tots els nivells de la nostra vida. La solidaritat activa entre milers de persones com a expressió d'un desig col·lectiu per a viure sense obeir suposa un gran perill per a les autoritats polítiques, mediàtiques i econòmiques. I ho saben. La lluita al carrer demostra que només organitzar-nos de forma col·lectiva podem defensar els nostres interessos i les nostres vides. El suposat diàleg amb els nostres enemics tan sols ens porta a on ells precisament volen, a sotmetre'ns i acceptar la seva lògica. Can Vies ha tingut tanta importància no perquè fos un projecte cultural o educatiu valuós, sinó perquè era un projecte amb el tret constitutiu del no pacte, la ruptura, la negació de cada govern, la negació de qualsevol representant. Negociar amb l'Estat anul·la les bases de la nostra lluita. Crear una societat sense classes, sense explotació, sense relacions de dominació. La nostra acció canvia de caràcter si obeeix a un pacte amb l'autoritat, o si, en canvi, es nega a obeir. Can Vies no era ni serà un centre cívic. No es pot ser part d'un projecte culturalista obert, progre humanista de qualsevol professional de la política. És la decisió de fer política sense aquest professional i en contra seu. I és que negociar equival a desaparèixer, per tant, que activitat emancipadora. Ja hi ha moltes persones que no veuen cap problema en omplir el barri de barricades, atacar bancs o tirar pedres a la policia per defensar una forma d'organització social autònoma sense mediadors. Els incontrolats i les incontrolades ens hem multiplicat i, a més, sabem i aprenem a poc a cuidar-nos. Curiosament, l'Estat i els mitjans de comunicació intenten introduir les divisions del passat entre manifestants pacífics i violents. És evident que tal divisió no existeix. El conflicte ja s'ha estès i hem de fer que s'estengui encara més. Ja no és la cua de la manifestació la que fa els seus rituals, sinó moltíssims veïns del barri i de la ciutat. Cada vegada és més evident que el pacifisme resulta inútil. Per això, la participació en els disturbis augmenta i una nova cultura de l'autodefensa creix, la de combatre col·lectivament. Però no es tracta de la violència per la violència, sinó de marcar objectius clars i atacar el capital i els seus símbols. No s'ha d'actuar de forma aleatòria o compulsiva, ni tenir una sensació difusa de responsabilitat sobre els aconteixements, sinó d'assumir plenament la tasca d'actuar juntes, amb els col·lectius organitzats, les assemblees i les persones que vulguin promoure pràctiques en contra i fora dels permisos i les normes dels nostres adversaris. Altres formes de viure ompliran i seguiran omplint els carrers de Sants, Gamonal, Istanbul, Rio, amb barricades, per defensar-nos d'aquells que només pensen que el benefici econòmic i polític, excloent-nos amb les seves lleis, reprimint-nos amb la seva policia, manipulant-nos amb els seus mitjans. Estem aquí i seguirem estant.

Queda un poquet rato. Tu volies llegir un escrit? Sí, també després... vull dir que hi ha una companya que es diu Lídia, que en la Mani nos va preguntar com es deia la canció, bueno, los que tocaven aquella canció La muerte de todos los presidentes, i el company m'ha dit que són Los Aldeanos. Y entonces, si la Lídia nos està escoltant i tu vols escoltar-la, pues posas YouTube, com era La muerte de los presidentes? Abajo todos los presidentes del planeta. Abajo todos los presidentes del planeta y Los Aldeanos, y te saldrá. Es una canción larga y tal que van a posar. Sí, son un 7 minutos de canso. Y viene con vídeo. Muy guapo. Es la que van a posar la última vegada. Sí, sí, la tengo aquí. Nos va dir que la podem acabar el programa amb aquesta cançó, no estaria. Sí, nos va dir que l'havia agradat molt i tal, no? Bueno, i van estar com parlant perquè allí un moment de tot això, no? De l'últim programa. I bueno, pues era dir això. Vosaltres voleu dir alguna més? Jo volia llegir això. I què? De temps? Sí, llegeix això i jo després vull comentar dos cosetes curtetes i ja està. Bueno. Nosotros, toda escritura es una mierda. Las personas que salen de la nada inventando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos mierdas. Todos los escritores son unos mierdas. Especialmente los de ahora. La fe es una infamia, la de tener absoluta certeza que nuestros conocimientos son infalibles. La razón consiste en la continua manifestación del infinito en fraccionar en trozos diferenciales, en porciones que se puedan asimilar. ¡Oh! ¡Oh! Eternamente enamorados. Los dos por dos, cuatro. Los amantes más fogosos son los inseparables. Dos por dos, cuatro. Y todo gira en torno a la fe sabia, a la eterna razón feliz, de la tabla de multiplicar. Y aquí no caben errores ni vacilaciones. Solo existe una verdad, un camino verdadero. De la parte al todo, la parte, la escritura, el todo, el Instituto Estatal que da el premio Nobel. La gran asamblea de los mierdas, guardianes de la Academia de las Letras, las espinas que protegen la delicada flor de la gran mierda, el Estado. Odas diarias al escritor, al mierda, odas a las flores de sentencias judiciales, odas a la inmortal tragedia de llegar tarde al trabajo, odas al libro de cabecera, estrofas sobre la higiene sexual. Y los poetas, los mierdas, ya no están en las nubes, han bajado a la tierra y junto a nosotros marcan el paso de la severa marcha de la fábrica musical, que no para de fabricar en nosotros. Dos por dos, dos por dos, nosotros. Dos por dos, dos por dos, nosotros. Bueno. Pues yo volia comentar dues cosetes ya abans d'acabar. Bueno, una es esta, ¿no? De que Felipito no lo quiero, pero si me pongo serio, la verdad es que personalmente tampoco quiero ningún referéndum para decir que no queremos rey. Porque eso en el fondo ya lo hicimos hace unos 80 o 90 años y nos salió rana. Al cabo de 40 volvió. Bueno, 50. Volvió su nieto, pero volvieron. Quizás la solución esté más cercana a lo que hizo Francia o Rusia. No pueden volver en estos sitios, no hay dinastía. Guillotina. Sí, en Rusia fueron un poco más. En Rusia fueron un poco distintos, pero sí, la cuestión es que no queda dinastía. Sin dinastía es difícil que ninguno vuelva a pedir el trono directamente. Y después, no sé Saúl quan comença, pero uno de estos días, si no es esta semana, será la que viene, si es la que viene o la otra, pues. Aún, bueno, seguro que alguna cosa más comentaré porque estoy intentando buscar más info y más cosas para hablar un poco más del tema. Pero bueno, como puede ser que comience que esta semana, pues para esta gente que estos días está esperando que empiece el Mundial de Fútbol en Brasil, pues especialmente quizás incluso diría para ciertos futbolistas que son capaces de decir ciertas sandeces en público. Decir que este Mundial de Fútbol en Brasil se está... ¡El Mundial de la Sangre, hijos de puta! Se está haciendo a base de matar a gente, matar al pueblo brasileño, matar a los niños de la rúa. Las imágenes que se están viendo en Brasil estos últimos meses son de guerra total. O sea, peores imágenes que las que podéis estar viendo de Ucrania. Favelas y favelas bañadas en sangre, con niños, niñas, hombres, mujeres y lo que se tercie tirado en el suelo ensangrentado, mientras las fuerzas del orden público y los comandos que tienen estas fuerzas de orden público para asesinar van matando a todo Kiski. Y en el fondo, si ya generalmente la crítica a lo que es el fútbol moderno, a lo que es el negocio en este deporte y en muchos otros, está a la boca, en nuestra boca, esta vez con Brasil es que se lleva la palma. Y ya no es que digamos que no se mire, o que es que quizás lo que se merece es que hagamos un boicot. Un boicot a los medios de comunicación que deciden sacar dinero gracias a esta represión y a esta muerte. Ya no comunicación, las marcas que venden el rollo de la selección, las tiendas estas de electrodomésticos. Pues sí. Y por favor, quien no sápiga, quien no tenga información, que lo busque, porque los vídeos están corriendo y no son pocos. Y Brasil lleva desde hace 2 años, que ya fue la Copa Confederaciones, quemando el pueblo, peleándose contra el gobierno porque no quieren este mundial en Brasil, y el gobierno matando al pueblo, para que lo sepáis. Dit això, ja mirarem, ja aniré trobant més info i més coses aquests dies, i ja vindrem un dia amb coses més preparades per fer un, per xerrar més de lo que està passant a Brasil. El estadio, que hubo un accidente y murieron no sé cuántos trabajadores. Sí, por ejemplo, es uno de ellos. El propio estadio ya está ya manchado de sangre. Y también otras, bueno, ¿no? Y también ya directamente pues decirle a ciertos personajes, como uno de ellos es el señorito Andrés Iniesta, que siempre va de muy señorito, muy finito y muy tal, pues que si tú no entiendes por qué los brasileños no quieren este puto mundial de mierda, por favor mira los vídeos. Y sabrás por qué en Brasil, hoy por hoy, el pueblo brasileño, que por otra banda le encanta el fútbol y está dentro de su cultura hasta el fondo, este mundial no lo quieren. Y no lo quieren porque para que tú des una puta patada a un balón, están matándolos. Por eso no lo quieren, señorito. ¿Vale? Dicho esto, ya se nos acaba el tiempo y, com deien, pues ja, i per aquesta companya que també va dir que li agradava tant la cançó, pues volveremos a poner esta canción de Abajo, todos los presidentes del planeta. Iniesta, eres tonto y cabezón. Y ya que estamos, so cabrón, porque probablemente los chicos estos del grupo son de un país donde no tienen monarquía. Desde nuestro país, que por desgracia la tenemos. Escucha, ¿podrías poner una canción de Brasil, de los ratos porados? O... No tengo de esto, pero busco para los próximos días. ¿Vale? Hay unos grupos punkis... Pero lo que volía decir es eso, ¿no? De que... también. Abajo... Ahora, pues mira, pondremos esto y después os dejaré un pequeño test de Sepultura. Y aquí está, Sepultura, pues... ¿También son brasileños? Sí, es la samba brasileña que me gusta. Vale. Pues había un grupo, me parece que se llaman Ratos Parados o... Ratos de Porao. ¿Cómo? Ratos de Porao. Vale, pues... Pues te busco para también... Mira, del día que pueden... Me vean si para la semana que ve pueden hacer una miqueta más de aquel tema y el dit. Y aquí está que dic de Abajo los presidentes del planeta. Qué chicos que son de un país en donde solo tienen presidente. La suerte que tienen. Para gastar menos balas. Pues aquí, países como aquest, pues no solo es Abajo todos los presidentes del planeta, los monarcas también, por favor.

La pobreza se expande a todos lados. Sabemos qué pasa quien no apoya su política de Estado. Nos han usado a conveniencia por ganancias. Robado, asesinado en nombre de la democracia. Infancia sin amparo, en espera, no para el luto. Porque es más importante el Producto Interno Bruto. Astutos señores, no representan al humilde. Y el humilde es quien carga el peso de sus errores. Antecesores, sucesores, solo buscan gloria. Llenar el bolsillo y poner su puerco nombre en la historia. Vanagloria innecesaria, sigo en posición contraria. Canción revolucionaria, música contestataria. Contra poder y escopeta. Abajo, todos los presidentes del planeta. Abajo, todos los presidentes del planeta. Abajo, todos los presidentes del planeta. Abajo, todos los presidentes del planeta. Está en su boca, tampoco en sus manos. La traición vendrá de ustedes. Lo escribió el soberano. 666 en sus cabezas. La bestia los ha marcado. La profecía condenó, pero los hombres callaron. Que todos vivan en paz. Dime quién lo ha logrado. Que el amor y no las leyes se sienten en el estrado. No más pobreza ni guerra, como Dios lo ha diseñado. Que jodido presidente del planeta lo ha logrado. Autómatas programados que no hemos despertado. Y no entendemos que el espíritu no puede ser controlado. Que el alma es libre, que el cuerpo no puede ser más esclavo. Quien imponga su voluntad sobre ti es un tirano. Lucifer, cruel, no hay presidente fiel. El ego los ha tumbado, lo que quieren es poder. El mundo debe renacer, sus leyes no pueden vencer. Las dictaduras caerán como torres de Babel. Señor, no sé si usted sabe que las cosas no andan bien. Lo que juró en su discurso, aún lo recuerda bien. Acabar con la miseria, elevar al pueblo a otro nivel. Pero hay más necesidad ahora que antes que tomar el poder. ¡Fuera! Basta de opresión, basta de falsas promesas. De corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica. Paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta. Bless, que ya nos vendía. Desde que el hombre dividió la tierra en territorios y naciones y puso hombres comunes a decidir sobre el destino de los otros hombres en este planeta, la libertad y la paz volaron como un cometa. Dedicado a los que han sido víctimas de crueles dictaduras, Sudáfrica, África entera, Chile, El Salvador, República Dominicana, territorios ocupados en Palestina, España, Haití, Francia, Italia, Irak, Cuba y los que no han cesado. Bendiciones. quindi per